una pareja que se amaba sinceramente. Desgraciadamente, él pertenecía a otra mujer. Aún así se adoraban, y sabe Dios hasta dónde pecaban. Era su honor lo que importaba. Le diría la verdad.